Bueno, pues ya sabéis que junto a la posibilidad de poder haceros socias, socios de este proyecto de comunicación, que ya más que proyecto es una realidad, ¿no? Y que vuela, de momento a lo mejor no vuela muy alto, ¿no? Vuela a una velocidad, de crucero, que es lo importante, ¿no? No vamos para atrás, vamos para adelante. Y quería, bueno, pues recordaros, refrescaros que andamos ahora mismo pasando la primera semana del crowdfunding, ¿eh? O de la cuestación económica que estamos solicitando a todas las personas colaboradoras o que tengan ese buen corazón que tenéis, esa patata tan fenómena que tenéis los que estáis por ahí, para colaborar con el sostén de este proyecto. Este es un trabajo que necesita, como ya bien sabéis, necesita pues a gente profesional, ¿eh? Que nos dé la proyección suficiente para hacer cada día mejores programas, una cantidad mayor de programas, una cantidad de gente dispuesta a colaborar. Y eso se hace, pues desafortunadamente, pues con dinero, ¿no? Que es como se hacen las cosas para garantizar una secuencia y una periodicidad que nos dé, por ejemplo, un periodista, una periodista que con la que estamos trabajando. Hoy ha salido, y os lo vuelvo a repetir, un articulazo, ¿no? Que gracias al trabajo de Sonia Montaño, que es nuestra periodista, lo tenéis en paradigmamedia.org, ¿no? Por favor, no dejéis de leerlo porque es muy interesante. Necesitamos también cubrir una plaza de técnico de sonido. Es muy importante un técnico. Sin nuestras manos mágicas de Javi, en este caso, esto no te llegaría de ninguna de las maneras. O sea, podemos ser fantásticos, pero sin técnico no somos nada, ¿no? Y queremos también posicionarnos en redes. Una persona, una community manager que se dedique a, bueno, hoy las redes lo mueven todo, para lo bien, para lo bueno y para lo malo. Y nosotros necesitamos estar bien posicionados, que nuestros programas le lleguen a todo el mundo. Bueno, pues a través de nuestra página web tenéis acceso a Goteo. Y en Goteo, desde 15 euros, podéis hacer una pequeña aportación. Hay una desgravación fiscal segura de hasta el 80%. O sea que puede seros muy interesante. Y luego, aparte, hay algunas pequeñas y grandes recompensas, ¿eh? Que son más testimoniales que regalos. Pero bueno, nosotros estamos haciendo un pequeño esfuerzo, ¿eh? que trate de recompensar el vuestro. Así es que, por fin. Colabora, ¿sabes? Porque eso. Muchas gotitas hacen un océano y entre todas y todos podemos conseguirlo. Pues dicho queda, ¿eh? Y ahora pasamos, ¿no? Pasamos al siguiente bloque. Bueno, en este bloque vamos a hablar de cine. Tenemos con nosotros a Ana Ibáñez, de Cine Cercano. Bienvenida, Ana. El Festival de Cine Europeo de Sevilla celebró su 21 edición del 8 al 16 de noviembre de 2024, con el estreno de 4 secciones y la incorporación de nuevos espacios. Es como un festival muy completo, porque tiene 6 sesiones competitivas, que justo este año tiene 2 importantes novedades. Una que se llama Rampa, que estaba dedicada a cineastas nobles emergentes, y Alumbramiento, que son películas sin distribución en España. El resto de secciones, en competición en la sección oficial, Las Nuevas Olas, Panorama Andaluz y EFA. También hay secciones que son no competitivas, que se estrenó Puerta a Europa, que son obras cuya participación europea es minoritaria, pero es fundamental, y Esencial es Europa, que son aquellos clásicos europeos que merecen la pena verse o volverse a ver en sala de cine, ¿no? Que muchas veces no tenemos esa opción de volver a ver las películas que nos gustaron. Además, continúan secciones con largometrajes de producción europea y de especial interés para el público juvenil e infantil, como Cinéfilos del Futuro, Europa Junior o la sección online Ventana Cinéfila. O sea, que es un festival muy completo. Uh-huh. Entonces, Ana, ¿cómo ha sido este festival? Cuéntanos un poquito. Bueno, antes de contaros, quería comentar una curiosidad, porque este festival empezó en los años 80 como festival internacional y vino Silvia Kristel en Manuel. ¿Anda? Solo conocida por los mayores de 50. Sí, sí. Años, solo recuerdo. Bueno, y Otto Preminger vino. Y después se ve que naufragó. Y cuando se retomó a principios de este siglo de 21, pues empezó como cine y deporte. Y fue muy polémico porque trajeron a la cineasta alemana, Leni Riefenstahl, la que estaba muy vinculada al partido nazi, bueno, que colaboró con Hitler y tal. Yo que vino un año antes de morirse porque murió casi con 100 años. Y bueno, ahora ya estos últimos 20 años pues ha ido consolidando como un festival de cine europeo. de películas pues de europea o de producción europea, porque he visto alguna película india también, y bueno, de mucha calidad. Este año yo al menos las películas que he elegido, es muy complicado porque tú has visto todas las secciones, claro, que hay. Aparte han añadido una sección, La Revolución de los Claveles, películas sobre La Revolución de los Claveles, que este año se cumplía el 50 aniversario. Y que el año pasado además festejamos nosotros, sí, contigo, exacto, ¿no? Exacto. Y bueno, este ciclo viene a la Filmoteca de bueno, podemos ver. Mira. Y bueno, pues ha sido, es muy difícil elegir según directores o reseñas o sinopsis, y a veces acierta y a veces pues no sabes un poco. Pero este año sí he visto muchas cosas. Además tiene el incentivo que te enriquece mucho de que cuenta muchas veces con la presencia de los directores, y después de las pelis hay un debate, y bueno, pues es muy muy interesante. Claro, efectivamente. En este año además han venido actores internacionales como Jeremy Irons, que ha sido el Geraldillo de honor, o Johnny Depp. ¿Qué aporta al festival que vengan figuras internacionales tan conocidas? Porque probablemente vengan también por realizadores, directores, actores o actrices que igual no son nada conocidos, ¿no? Claro, pues yo supongo que hay una estrategia de marketing. Esto atrae muchísima gente. Hay gente que no sabía que existía el festival. ¡Uy, que viene Johnny Depp! Tal. Y atrae mucha gente, y la alfombra roja ya es como está unida. Como que hay que ir a verlo para hacer la foto, sí, ¿no? Sí, por lo sí. menos. Bueno, eso tiene también su incentivo, ¿no? Bueno, yo qué sé, yo prefiero que me pongan películas buenas, aunque no me hubiese importado encontrarme con Jeremy Irons. Anda, un punto tiene, un puntillo tiene, ¿no? Sí, sí. El Geraldillo de Oro, el Geraldillo de Oro, se lo llevó la película And the Children After Them, que es como Y sus hijos después de ellos, ¿no? El cuarto largometraje de los franceses Ludovic y Sogan Boukherma. Además, su protagonista, Paul Kircher, se ha llevado el premio a Mejor Actor. ¿Crees que la película ganadora habría sido también la favorita del público? Pues no lo sé. Es demasiado larga, ¿eh? Son 144 minutos. Eso son 2 horas y media. Sí. Wow. Muy larga. Aunque wow. tiene buen ritmo. Y después, bueno, no es la favorita mía, desde luego. Yo he visto cosas más interesantes. Tengo aquí una mi pequeña... Tú hubieras votado. Cuéntanos, ¿sí? Cuéntanos tu selección, pues mira, de jurado. Bueno, Ana es muy exigente. Ya... Sí, eso es verdad. Bueno, también soy un poco repelente. ¿Qué? Pero es lo que tiene el saber de cine, ¿no? Que te hace tener un juicio crítico. Bueno, después tú sabes, todos somos subjetivos. Eso está claro. Pues mira, he visto una película holandesa que se llama Los tres días del pez, que hace referencia a este refrán que dice, bueno, refrán, que las visitas son como el pescado, que al tercer día empieza a oler mal, ¿no? Entonces, eso, bueno, la película en blanco y negro, en estudio de personajes, es una relación entre padre e hijo así conflictiva, que está ambientada en Rotterdam. A mí me pareció maravillosa, muy, muy interesante. Pues son películas que a lo mejor llegan a sala o no, pero a mí me ha encantado verlas. Otra que me impactó muchísimo, muchísimo, es una que además estaba el director, Vida en pausa, de un director griego, Alexandros Sabranás, es tremenda. Habla del síndrome de resignación, no sé si había oído hablar de ello. Okay. Es un síndrome, una enfermedad que padecen los hijos de demandantes de asilo. Que, ¿hijos de demandantes de asilo? Sí, de solicitantes de asilo. Ah, sí, acabamos de hablar hace de un momento. Que al parecer entran en coma, como una especie de coma. Claro, el estrés que le supone haber abandonado sus países con las amenazas de muerte y toda tu vida en el abismo, y después llegar a un sitio, en este caso es Suecia, como símbolo de la Europa fortaleza, y además todo tan políticamente correcto, una burocracia hiperfría y todos los obstáculos que te ponen, y parece que eres sospechoso de algo. Entonces, pues yo, es tan fuerte que yo pensaba que era una metáfora que había utilizado el director para criticar esto, ¿no? Pero estos obstáculos que se les ponen a las personas que solicitan asilo, pero no, al parecer es cierto. Es real y terrible. Sí, sí, horroroso, porque además la película está en una estética fría, así muy kafkiana, que no apela a la sensibilidad y te deja realmente en shock. Y tenemos muy mitificado al norte de Europa, ¿no? Como... Bueno, yo no tanto. Esa cita tan fría, no creo. No, pero claro, me refiero, pero es verdad que parece que a un estado del bienestar muy asociado a prestación social, a garantía al respeto, al no sé, ¿no? A la limpieza, la higiene, la no sé. Hay bueno, como pero un tú sabes, ¿no? allí también hay un movimiento neonazi fuerte. Después una sociedad muy muy individualista. tiene una parte chunga, ¿eh? Claro. Sí, yo desde luego me gusta más el Mediterráneo, no sé. Que sí, ¿no? Tiene otro carácter, ¿no? Y después ya, pues si queréis, mencionamos otra película, un par de ellas más, que una sobre el acoso o el abuso a menores, que se llama Julie Keeps Quiet, que es como, Quiet juega con silenciosa, tranquila, sobre el acoso o el abuso a menores en el ámbito de un club de tenis selecto. Entonces, es muy bien, todo muy contenido, la actriz es buenísima, además juega al tenis, porque la chica juega al tenis genial. Y me gustó mucho. Y después... Nosotros tendríamos que haberlo hecho jugando al dominó, ¿no? El tenis, sí. No lo nuestro, ¿no? ¿Y de qué nacionalidad es? Esta también es holandesa, no, belga. Es belga, pero de la parte... ¿Francófona? De la flamenca. De la flamenca, exacto. De la flamenca, ¿no? De la flamenca. Y ya por mencionar otra, que bueno, porque estaba hablando, pero bueno, para no extenderme, a mí sin par, es una francesa de Guillaume Senet. Y transcurre en Tokio, bueno, el actor Romain Duris, que habla japonés. Bueno, supongo que lo habrá aprendido fonéticamente, pero es una cosa impresionante cómo compone el personaje hablando en japonés. Y va sobre una película muy tierna, a pesar de que tenga un tema espinoso, muy luminosa. Trata sobre las dificultades que hay para los padres y madres extranjeros en Japón cuando se separan de sus parejas, pierden la custodia de los hijos. Por lo visto se la queda el primero que se va. Bueno, es una cosa horrorosa, que te dejan sin ver a tu hijo o a tu hija. Y pues pasa en Japón, pero extrapolable a muchos sitios, que claro, los problemas que hay con la custodia y con la cuando las parejas se separan. Bueno, y no os cuento más películas porque qué bueno. Y si tú tuvieras que recomendar este festival, ¿qué es lo que lo diferencia de otros como el de Cannes, Venecia o San Sebastián? Bueno, de Huelva, ¿no? Que está también, ¿no? Sí, ya, cercano, ¿no? Sí, bueno, yo recomendaría este festival porque lo tenemos aquí al lado. Te puedes ir un fin de semana, date un paseo por Sevilla. No hace falta que seas como yo y veas cuatro películas en un día. Puedes ver un par de ellas. Y claro, ten en cuenta que Cannes lleva casi 80 años, la Berlinale y Venecia también son antiquísimos, tienen muchísimo más presupuesto, ellos estrenan películas, aquí vienen por ejemplo ya películas que vienen de Cannes premiadas. Yo esas películas las evito porque, bueno, si piensas que van a llegar a los cines, a la sala y que vas a poder verlas, prefiero verlas. Es más fácil, ¿no? Claro, pero yo lo recomiendo porque, bueno, por eso, por la cercanía, porque merece la pena, porque yo creo que se está consolidando como una cita cinematográfica de calidad y es que lo tenemos aquí al lado, las entradas son súper asequibles y merece mucho la pena. Y si encima te topas con una película que ha venido el director o la directora, pues... Tiene un plus. Claro, claro, es muy enriquecedor poder debatir. Y que son películas que muchas veces es difícil verlas o encontrarlas. Claro, porque ¿no? Estas películas se exponen en festivales y a veces no tienen distribución y no la van a tener. Entonces, pues yo no sé, aquí en Córdoba, la que hoy he comentado, los tres días del PES, no creo que se pueda, que llegue aquí a cine. Sí. Entonces, yo por eso, Emilia Pérez, que también venía premiada de Cannes, pues yo no lo he visto porque va a llegar seguro aquí a la sala y entonces en el tablero a veces también hacen sesiones en versión original. Entonces prefiero ver esas películas más pequeñas, con menos proyección. ¿Las pelis que habéis visto que son en versión original? Sí, sí, sí. ¿Todo? Todo, claro, claro. Hombre. Joder, ¿y la de japonés? Es como se debe ver, pero en subtítulos. La de japonés, ya, bueno, vale. Digo yo. Bueno, y la no, que... No, Enrique, no, a ver, ya que presento los idiomas. No, nos fastidiaban cortando la subtítulos. Tampoco hablamos sueco, ¿eh? Claro. Vale, bueno, es verdad. Para ver si estaba ya atenta, ¿no? Como soy, de verdad. Es que vamos, ¿eh? Bueno, pues... Bueno, y para terminar quería añadir algo que no tiene que ver con el Festival de Sevilla, pero sí con el festival que vamos a tener en Córdoba. A ver. Cuéntanos. Porque... Bueno, todavía no está la programación, creo, por lo menos no estaba esta mañana, en la tercera semana de Cine y Cultura, Cinema 24, del 29 de noviembre al 5 de diciembre. Van a poner un montón de películas. ¿Eso que es una iluminación o viene de dónde o qué? No, o esto es el director de Record, que ahora mismo no sé a qué corresponden las siglas, a la Asociación de Cineastas de Andalucía, tal. Edgar Burgos es el organizador y está en la tercera semana, que eso que ya esto es complicadísimo montar una cosa de estas, porque buscar la financiación, encontrar con gente que venga a presentar su película, que además es una época mala porque hay otros festivales, están rodando, están en pleno rodaje y es complicado. Desde luego yo, esta gente, me quito el sombrero. Y quiere consolidar el festival en Córdoba para que tengamos también nuestro pequeño festival aquí. Bueno, que esto no sea el presagio de lo que le sucedió al Festival de Cine Africano, ¿no? Qué mal, porque eran películas súper interesantes. Y sin embargo, fíjate cómo llegó y cómo fugazmente desapareció. Pero yo creo que fue falta de voluntad política, porque a las procesiones iba gente. Hombre, no te digo que... Pero iba gente, yo veía que... Sí, pero como es africano, ¿no? Sí, pero... ¿No? Sí, yo qué sé, tú sabes, no sé. Aquí hay, tú sabes que la cultura depende de quién esté... Le pilla mejor o peor. Bueno, la cultura en esta ciudad... Si sale de las cofradías y las... Y del festival de piano Rafael Orozco. Que Dios mío de mi alma, ¿no? ¿Habéis visto? En el país a página completa, ¿cuánto vale eso? 3.000 pesetas, por lo menos, ¿no? Yo me he quedado un poco ojiplático. Hay cosas que sí se anuncian y otras cosas pues igual no se anuncian. Hombre, tanto. Pero que está muy bien, ¿no? Claro. Pero que, wow, es que en publicidad, yo no sé, me encantaría, ¿eh? No se puede averiguar cuántas perras se gastan, por ejemplo, en una cosa como esa y en la otra que no... Yo creo que sí que tiene, debería de ser público, ¿no? Yo creo que sí lo hay. ¿No? De hecho, un portal de transparencia, por eso, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a buscarlo. ¿Qué? Bueno, Ana, pues muchas gracias, amiga. Muchas gracias. Es un placer tener una corresponsal que se va y se empapa de los festivales. Ya nos has contado de Málaga y Sevilla. Sevilla. El siguiente viene, Córdoba, ¿no? El siguiente Córdoba, a ver si me mandáis a San Sebastián. A Venecia, a Berlín. Venecia no, que hay mucha agua y yo no sé si tú... Lo mismo, tanta agua... Pero igual hay que hacer retransmisión en directo, yo me voy con ella por si tenemos que retransmitir Venga, vamos a pasar al siguiente bloque. Muchas gracias, Ana. Gracias a vosotros.